Hola, esto es Radio Topo y estamos en el Buñuel en la Onda. Bienvenidos y bienvenidas. Hemos escuchado a la Asamblea de Maguey con la Asamblea de los Mosqueteros y la Marcha del Regimiento del Rey. Estamos en Radio Topo, el Buñuel en la Onda. Hola, muy buenas tardes. Una tarde más, un jueves más para todos nuestros oyentes. Desde el 101.8 de la frecuencia modulada transmitimos en Radio Topo vuestro programa, el Buñuel en la Onda. Y os voy a narrar brevemente ¿De qué va a versar hoy nuestro programa? Pues como principio hablaremos de la situación problemática que se está produciendo en el gancho, en el casco antiguo. También os contaremos, os narraremos alguna historia en el mirador del libre pensador, siempre hablando desde un punto de vista jurídico y atendiendo a la merma de libertades individuales. Más tarde, esta sección que llamamos ficción sonora, con hoy el retratos de un náufrago, que Nacho Willis nos lo ha matizado. Relatos, perdón. Después tendremos un poquito de proyecto sociopolítico y os hablaremos también de alguno de los objetivos del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Seguimos sin asambleas, dada la coyuntura actual de COVID. Y por último, os narraremos alguna breve de las muchas actividades que se celebran habitualmente que no es posible. ¿Vale? Ahora os dejamos con otro poquito de música. Hemos escuchado Encantadora Botella de Robert Camber. Seguimos. Bueno, pues ahora nos toca el espacio referido a la situación actual del gancho, en donde nuestros compañeros nos van a poner un poquito al día y quizás algún erudito pues nos pueda abrir un poquito los ojos sobre las brutalidades y las barbaridades que se están cometiendo. Muy buenas, soy Sarrablo. Yo vengo como explicante, no como erudito. Bueno, la situación que se está dando ahora mismo en el gancho no es una situación que difiera mucho de lo que lleva pasando durante bastante tiempo. La situación de pues el que se vende droga, de que hay prostitución, la problemática que todos conocemos que puede haber en el barrio. ¿Qué pasa? Que parece ser que ahora al ayuntamiento y al gobierno en general, pues han decidido poner el foco ahí y sobre todo estigmatizar muchísimo el barrio. Día sí día también estamos viendo noticias en el Heraldo de Aragón, el Periódico de Aragón, en todos los más mierda en general, de pues noticiar de que parece que aquello, más que un barrio, parezca que sea una zona de guerra, lo cual no es así. Evidentemente, pues hay una problemática que a lo mejor habría que afrontar, pero desde mi punto de vista yo no creo que sea la forma, haciendo macroredadas, desplegando 150 policías, incluidos antidisturbios, brigadas caninas y demás, cercando un barrio, cosa que al margen de pues, que seguramente vaya hasta contra la ley, pero bueno, como la ley la hacen ellos y la aplican ellos, pues ¿quién vigila al vigilante? Y bueno, pues hace unos días hubo una macroredada que le llamaron, que bueno, una macroredada la cual se saldó con 5 personas denunciadas, no detenidas, de las cuales 4 personas fue por ir indocumentadas y una persona porque estaba fumando un porro en las armas. Y dices, bueno, pues si para eso hace falta desplegar a 100 y pico policías, a lo mejor habría que empezar a plantearse la efectividad de los mismos. Además de todo ello, llevan saliendo pues todos estos días, día sí, día también, noticias de pues que el otro día unas personas se subieron a un tejado y empezaron a lanzar tejas, etc, etc. Que, bueno, un montón de noticias. Luego también, me parece que hoy ha habido un desahucio, pero en cambio eso no lo han sacado en ningún sitio, ¿no, Pepe? Sí, bueno, hoy en la calle Pinatelli, en el número 43, había programado un desahucio de todo el bloque, en el cual hay una amiga con, no voy a decir el nombre, porque, bueno, con 4 hijos, que creo que es la única que han dejado por el informe que hizo Servicios Sociales de extrema vulnerabilidad y que tiene un hijo discapacitado, pero el resto, pues sí, ayer ya echaron algunos y hoy pues han vaciado el bloque y lo han tapiado las puertas. Claro, entonces estamos viviendo una situación en la cual también se aprobó, bueno, o sacaron la nota de prensa del ayuntamiento, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, de integrado en el ARRU, que es una movida que saca el ayuntamiento para sacar pasta básicamente, pues el plan de la calle Zumará y compañía, que bueno, pues han dicho muchas palabras bonitas, muchas cosas muy chulas, de que van a hacer un montón de cosas, entre ellas, por ejemplo, poner cámaras en las calles, cosa que va a estar muy divertido porque a lo mejor sería más importante que primero pusieran farolas, porque claro, una cámara, si no pones farolas, pues van a ver un gato negro constantemente. Exactamente. Pero bueno, a raíz de todo esto, la red de apoyo del gancho ha sacado un comunicado que vamos a proceder a leeros, que sobre todo el tema. Se titula No a la estigmatización de los barrios populares. Estimados, estimadas vecinos y vecinas de los barrios de Zaragoza, como vecinas del gancho y miembros de la red de apoyo vecinal, nos preocupa mucho la estrategia policial con la que se está abordando los conflictos, provocándolos en parte, y también la visión sesgada que están dando algunos medios de comunicación sobre lo que aquí pasa. Su intervención no es inocente, ya que se encargan de construir el discurso del miedo que el poder necesita para justificar sus actuaciones represivas y urbanísticas. Estamos orgullosas de ser gancheras, somos diversas, somos valientes, somos supervivientes y no desfallecemos ante las dificultades. Sabemos que somos más fuertes cuando estamos más unidas. Hemos conseguido tejer redes de convivencia, entendimiento mutuo y respeto. Y ha sido gracias a los valores comunitarios arraigados en el vecindario desde hace mucho tiempo y al trabajo cotidiano y desinteresado de las personas que aquí vivimos. Una de las primeras medidas del gobierno de Azcón para el gancho fue eliminar el servicio de mediación comunitaria que ejercía un importante papel de prevención y resolución de los conflictos mediante los principios de la cultura de la paz. Las actuaciones de los últimos días presentan un modelo opuesto y supone un paso más en el interés de los poderosos por mostrar este barrio como conflictivo. Dicen que son operaciones antidroga, pero nos parece que son una excusa para devolver el estigma al barrio. No hemos visto que operaciones antidrogas realizadas en otros barrios hayan ido acompañadas de redadas masivas e indiscriminadas a sus vecinos y vecinas, ni del desprestigio general de la zona en los medios, lo que hace daño también a los comercios que dan vida a nuestras calles. Los problemas de infravivienda del gancho son graves, y han sido denunciados en reiteradas ocasiones por el Consejo de Salud de San Pablo. Hay propietarios usureros, que cobran alquileres abusivos por viviendas en malas condiciones que se niegan a arreglar. Hay prácticas depredadoras de bancos e inmobiliarias que acaparan viviendas, muchas obtenidas tras desahuciar a la gente. En varios edificios falta acceso a servicios básicos como agua caliente, calefacción, electricidad, internet para usos educativos y ascensor para personas mayores. ¿Por qué no se han atajado ya estos problemas? Por todo ello reclamamos retorno de los sistemas de mediación y prevención de conflictos, oportunidades de empleo de calidad, ampliación de ayudas para quien peor lo pasan, fin de la infravivienda, fin de la estigmatización en los medios de comunicación, medios de comunicación comunitaria para expresarnos. No caigamos en su trampa de cebarnos con el más débil, por unos barrios populares unidos y pacíficos. Bueno, yo también tengo aquí algo que contaros, porque ya decía el día, concretamente el día 28 de noviembre, decía en una de las notas de prensa de Arainfo, y lo titulaba la macrorredada del barrio del Gancho de Zaragoza o la criminalización de la pobreza. Habla de lo siguiente, dice, concretamente, el día 28 tenemos mucho que celebrar. Henchido el orgullo y el fervor patrio, nuestras fuerzas nacionales de orden público han sitiado el barrio, tomándolo como a las armas para las peligrosas células terroristas que allí habitan. En fin, señores, esto se ha saldado con exactamente 5 personas detenidas por posesión de drogas y 4 por no tener los papeles en regla. A todo esto, 370... digamos, revisiones de papeles. Bueno, y que la documentación la pedían a 4, ¿eh? A gente en, pues de color. En teoría, lo que aquí pone es esto, ¿eh? Sí, en y teoría, dice, pero yo pasé. Se procedió a identificar 370 personas, vecinas y vecinos. Sí. Y se han logrado 5 detenidos por posesión de drogas, que supongo que son para el consumo. Seguro. Y, no se oye. Y 4 personas más por no tener papeles en regla. Bueno, yo fui uno de los que me pidieron la documentación, ¿eh? Yo tengo, o sea, pinta sospechoso, ya te digo. Es que tú me eres un delincuente. Ni siquiera fumo tabaco. ¿Entiendes? En fin. Tengo pinta sospechoso, es verdad. Arainfo comparaba esta actuación con la maravillosa de las Fuerzas Armadas Españolas en la toma de Perejil. Ahí es nada. Bueno, ya os digo que... A ver, realmente la presión policial en el barrio del Gancho siempre ha sido muchísimo más alta en general en todos los barrios populares, pero bueno, pues en el Gancho, en el caso del Gancho, que es el que nos ocupa, que es, bueno, donde tenemos el Buñuel, la presión policial siempre ha sido bastante alta, pero últimamente ya no solamente la presión policial, sino también la presión mediática, porque la presión mediática empezó ya con Callejeros allá por 2012, me parece que fue, que sacaron un Callejeros es un programa que, bueno, que puede que para entretenimiento pueda tener su gracia, el problema es que siempre se ceban en lo malo y siempre se pasan 32 pueblos, o sea, no te van a sacar como los vecinos, estamos unidos, estamos unidas. Sí, pero también tenemos aquí a un reportero de Espejo Público que de verdad no hace ningún favor a todo esto, ¿eh? Al contrario, todo lo que dice no tiene nada que ver con la realidad, porque yo lo he vivido en directo cuando fue el desalojo del Hotel Sareb, y sigue, yo que voy, sabes que estoy metido en estas historias, siempre cuando cuenta y ves en Espejo Público lo que se cuenta, no tiene nada que ver con la realidad que se vive en el barrio. Sí, sí, por eso, a eso iba, que pues eso, en 2012 en Callejeros salió un programa sobre el Gancho, o 2014, no me acuerdo exactamente la fecha, que bueno, que se ponía como si aquello fuera el supermercado de la droga de Zaragoza y el supermercado de la prostitución de Zaragoza. ¿Es verdad que hay gente que menuda en el barrio y que hay venta de droga en el barrio? Sí, pero no mucho más que en cualquier otro barrio de Zaragoza. Perdón, o en cualquier otro pueblo de Zaragoza. Correcto. Que correcto. No estamos hablando del Gancho. Yo, que soy una persona ajena a la capital, o sea, sé más de pueblo que un kilómetro. Pueblerino. Exacto. Bien, os puedo garantizar que estoy yendo al Gancho, pues concretamente, todas las semanas, un día por lo menos. Por lo menos, porque colaboro dentro del Centro Social Comunitario Luis Buñuel en la medida de mis posibilidades. Y os puedo garantizar que no es peor que otros barrios, que también he estado en el barrio Oliver, por decir uno, o en el barrio de Torrero, por decir otro, o en el barrio de San José, sí, pero, por decir otro. Pero el barrio Oliver también está estigmatizado, ¿eh? No creas también, que, por supuesto, por supuesto, porque el barrio Oliver, ya no tengo allí un amigo de toda la vida, que su padre ha tenido tienda de toda la vida, claro. allí, ¿vale? Con todos los problemas, con toda la problemática de la barriada del barrio Oliver. Y el barrio Oliver ya sabemos lo que sufre. Claro. Claro, pero bueno, la movida es, si todas estas cosas pasan en un barrio popular, se acrecenta y se estigmatiza. Yo, mira, han pillado hace un tiempo, salía en Twitter también una imagen que había puesto nuestro buenísimo y emérito, no, emérito no, lo otro, bueno, nuestro majísimo Cuerpo Nacional de Policía, de que habían pillado, como se hubieran pillado aquí a Pablo Escobar, y habían pillado a un chaval con un chivato de hierba y 20 pavos, o sea, en cambio, creo que casi ninguno leímos en las noticias, que pues al final los que nos enteramos fue por otros medios, de que habían desarticulado 3 macrolaboratorios, por ejemplo, en Montecanal o en Miralbueno, 3 laboratorios, pero macrolaboratorios de metanfetamina que distribuían a gran parte de España. Entonces, realmente, los medios nos hacen un flaco favor, excepto algunos medios que como que dijéramos que están de nuestra parte. Sí, no, básicamente lo que hacen es contar una realidad y estudiar esa realidad no en pos de los beneficios de aquellos que nos mandan y nos gobiernan y nos distribuyen, y sí en pos de una verdad y de un pluralismo suficiente dentro de lo que es la información pura y dura. Claro, luego también es verdad que dentro del barrio hay muchas realidades y hay una parte de gente del barrio, bueno, no creo que sea muy grande, pero bueno, hay una gente en el barrio que está muy a favor de todas estas actuaciones policiales, está muy a favor de la presión brutal y desmedida, a favor de poner cámaras, a favor de medidas, e incluso a favor llegaron a plantear de sacar patrullas ciudadanas armadas. ¿Qué dices? Bueno, pues... Várgame el señor. Sí, sí, pues así es. Pero claro, luego también, bueno, en concreto, como no me escondo, hablo de la plataforma de afectados del gancho. O sea, esta plataforma que surgió de repente de la nada y de repente tuvo mucho bombo. ¿Realmente quién hay detrás y de dónde sacan la fuerza para todo esto? Una de las personas que más participan es José Luis Calvo, que casualmente no tiene por qué, o sea, no quiero decir nada, por favor, Audiencia Nacional, casualmente es el concejal de Vox en el ayuntamiento. Entonces, claro, realmente quién hay detrás de estos grupos. ¿A quién realmente le interesa que el barrio se estigmatice para poder comprar casas muy baratas? A los grandes tenedores. Claro. Y eso para que se degrade el barrio y comprarlo a 4 duros y luego hacer por viviendas turísticas. ¿A quién le va a interesar? Claro, viviendas turísticas es un barrio que está en el centro, que tiene un atractivo cultural, pues porque, bueno, pues porque tiene ruinas de muchísimos años, está a medio minuto de la Plaza del Pilar. Es un sitio que, pues, para coger y hacer, como hicieron en el barrio gótico en Barcelona, está muy bien, que es coger, creas todos los problemas del mundo, lo pones como si fuera un sitio en el cual parece aquello Viendam en sus años malos, con Viendam del Sur. Y, bueno, coges, compras muy barato y luego, pues, montas allí, pues, un chiquipark, que es, pues, ahora mismo, por ejemplo, Barcelona, el barrio gótico es un chiquipark. Pero que tampoco caigamos en engaño. O sea, los problemas del barrio, como pueden ser, pues, robos o menudeo de droga o tal, no se van a solucionar así. O sea, no se van a solucionar montando pisos turísticos. Con los pisos turísticos y con la gentrificación del barrio, lo único que se va a conseguir es que, además de los problemas ya existentes, además haya borrachos todo el día por la calle. Al final es a lo que lleva a la gentrificación y a los pisos turísticos. Y ruido todas las noches. Y juerga americana. Juerga americana, correcto. Para quien, pues alguien no conoce el concepto de gentrificación, pues bueno, es lo que está pasando en muchos barrios populares de España y de Europa realmente, que es coger a la población autóctona, la población que lleva allí viviendo tiempo, y bueno, que pues suelen ser barrios humildes, barrios populares, consiste en degradarlos lo máximo posible y denostarlos lo máximo posible, aunque sea de una forma falsa realmente, porque hay veces que la han llegado a conseguir sin que hubiera una problemática real. Para poder comprar muy baratos grandes inmobiliarias o grandes tenedores, como ha dicho mi compañero, para poder eso, pues hacer grandes pisos o pisos muy caros para gente que tiene mucha pasta y puede vivir allí y ser los más guays de la ciudad, o para montar pisos turísticos. ¿Qué pasa? Que a toda la población autóctona se le echa. ¿Por qué? Pues porque no interesa, pues porque nadie quiere vivir al lado de una persona que se levanta a las 6 de la mañana, porque eso quita mucho glamour. Porque es que esta gente lo de trabajar se le da regular. Con la o vuelve de currar de noche. Efectivamente, porque con la pasta de... Conseguidas por nuestras entidades públicas, que se están dejando perfectamente de realizar y ejecutar leyes como ya la que ya comentamos hace unas semanas. Sí, claro. La ley 10/16. Correcto. Y la orden ministerial. Es que no las cumplen, no las aplican. Ni las cumplen, ni las aplican, ni las ejecutan. Ahora, por ejemplo, dicen que van a sacar un decreto ley contra los desahucios, vamos a ver, porque es que lo que tienen que hacer es cumplir las leyes. Y cumpliendo las leyes ya no tendría que haber desahucios. No cabe duda. Si nosotros cumplimos la Constitución española, anda que no tenemos ahí que trabajar. Claro. Luego también comentaba otra, se comentaba por redes y por otros lados, que qué casualidad que todo esto, o sea, qué casualidad que después de la macroredada esta super guay de nuestro glorioso cuerpo de seguridad del Estado, el Cuerpo Nacional de Perros. Nacional. Eso, nacional, eso, eso he dicho, ¿no? Sí, sí, has dicho. Sí. Casualmente, 3 días después te sacan un plan integral para, bueno, el PPM este, no me sé la sigla, lo siento, disculpad, para atajar todos los problemas del gancho. Y dices, joder, somos tontos pero no tanto. Qué casualidad que 5 días antes hayáis hecho una macroredada. Llevamos 5 días con el gancho en boca de toda la ciudad, de telediarios incluso a nivel nacional, del programa de nuestra queridísima Ana Rosa, que por favor se venga aquí algún día y también la entrevistamos, a ver si tiene huevos. Y Susana Griso, no te lo olvides. Hombre, por favor, nuestra querida amiga Susana Griso. Saludos a Susana Griso. Yo me conformaba con que vinieran sus secuaces de Zaragoza aquí a darse una vuelta. También nos valdría. Qué casualidad que después de 5 días de bombardeo mediático aparezca el ayuntamiento como salvador, como siempre, con unas palabras preciosas de que, bueno, que casi casi aquello va a ser Arcadia. Y bueno, pues luego ya veremos si ni siquiera ponen farolas, que avanzaríamos bastante, o arreglan el pavimento, o arreglan alcantarillado, cosas así que se me van ocurriendo ahí sobre la marcha, no sé, cosas que realmente mejorarían bastante la habitabilidad del barrio, pues eso, farola, iluminación, saneamiento, aceras, poner unas calzadas decentes, que queda muy chulo el rollo de las calzadas de adoquines, porque queda muy bonito y tal, para una villa medieval, para una ciudad de 700.000 personas, pues pasas por allí con el coche y te destroza los bajos. Y también una de las cosas que proponen es convertir el antiguo Pontoneros en una residencia de estudiantes, que me recuerda cuando querían hacer aquello con la cárcel de Fuera, en el momento que estaban en contra. O sea, ¿qué estudiante va a querer vivir a cerca de una hora y con el transporte público lejos de cualquier centro de estudios? Pero en fin, que sigan, que sigan. Bueno, pues ya veis, esto es lo que nos han traído los compañeros que conocen cuál es la situación del gancho de Zaragoza a día de hoy. Esperamos que nuestros oyentes del ayuntamiento, que seguro tenemos por algún lado... Hombre, tenemos en el barrio gente que está en el ayuntamiento y vive allí. Correcto. Y sabe la problemática del barrio. Pues, y sé de primera mano lo que intenta luchar porque esto no se estigmatice de esa manera. Eso también lo sé. Y bueno, lo sabéis, que tenemos... No vamos a decir nombres, pero tenemos gente que está en el ayuntamiento. Yo recuerdo que hace como 2 décadas se iniciaron una serie de actuaciones, tanto en el barrio de la Magdalena como en el barrio del Gancho y Casco Histórico de Zaragoza, en donde se invirtió y se acondicionaron determinadas plazas y determinados entornos. ¿Por qué no se sigue con ello? ¿Por qué no se hace un mantenimiento de esas plazas que se pusieron tan bonitas? ¿Por qué, señores políticos, no trabajan por el pueblo y para el pueblo? Además de porque no les gusta trabajar, nos referimos. Ya, además. Yo creo que a esto no le interesa mucho los que están. Bueno, esperemos que sí, que tomen buena nota. Y ahora, si Julián nos lo permite, un poquitín de música. Buenas, quería hacer una pequeña corrección. He comentado que era José Luis Calvo, el de Vox, y el nombre real es Julio Calvo. Una pequeña fe de ratas, y ahora os dejo con mi compañero Antonio. Y ahora comienza El Mirador del Libre Pensador, con Antonio y Ángela Mateos. Muy buenas tardes. A los mandos, hoy, Pepe, el de la casa en la mochila, ya sabéis. Señorías, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. No estamos en una crisis económica. No hay que ignorar que pasan cosas, pero no hay que exagerar. Nosotros no hemos negado nunca la crisis. Hoy empezamos este espacio con este temazo de nuestro artista aragonés y zaragozano KCO y de su LP El Círculo. Hoy comenzamos con este tema porque es una ironía de lo que es la información veraz y la información oficial de los gobiernos. Bueno, compañeros, PCM 1030/2020 de 30 de octubre, por la que se publica el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. La semana pasada ya introdujo Antonio unos pequeños rasgos y esbozos de esta orden, y esta orden, como se comentó, tiene por origen o en grandes esbozos, es una ley que sea, bueno, una orden que se emite de cara a actuar contra la desinformación. Y como os explicó Antonio la semana pasada, y estuvimos también hablando en el anterior Mirador, esta orden nos preocupa porque pone en manos de gobierno la veracidad y el control de la información. Es decir, se crea a través de esta orden unos organismos de actuación, que son todos organismos gubernamentales, sin ninguna participación ni de otras instituciones ni de otros partidos políticos, no sujetos a ningún tipo de control externo, porque no son actuaciones políticas, y quedarían fuera de, entiendo, de cualquier control judicial. De hecho, este procedimiento de actuación lo que hace es legitimar al gobierno con una serie de objetivos. Antes de entrar en el contenido, yo como jurista que vengo aquí a aportar esa visión jurídica, no puedo sino evitar tener en cuenta, y muy en cuenta, que cuando vamos a desmenuzar su contenido, este contenido va a estar afectando a muchos y distintas esferas de derechos fundamentales de todos y cada uno de los ciudadanos que estamos en este territorio. Y en esta evaluación de que afecta a derechos fundamentales, no podemos pasar por alto de que, aunque aquí comienza la primera manipulación de los medios de comunicación, se le ha llamado ley de la desinformación y se publica solo con comillas la palabra desinformación, debería haberse publicado igualmente en dichos medios, para ser veraces, que la palabra ley también debería estar entrecomillada. ¿Por qué? Porque técnicamente esto no es una ley. No es una ley ni ordinaria, ni es una ley orgánica, y sí va a incidir directamente en derechos fundamentales a criterio y exclusiva competencia, y como digo, sin control del gobierno que esté en turno. Si me permite continuar, Antonio, por supuesto, faltaría más. Unos pequeños esbozos. ¿A qué derechos fundamentales estaríamos hablando? Venimos hablando del artículo 20 de la Constitución, pero esta norma no va a afectar solo al derecho de la libre expresión, sino que nos va a afectar al derecho, al artículo 16, a una libertad de ideología, que dice en la Constitución, sin más limitación que el orden público. También vamos mal por ahí, porque el orden público es algo abstracto, indefinido, y que sabemos todos que vienen definidos por criterios políticos. Es decir, de representantes, sin participación democrática, que así funciona este país. Bueno, yo voy a haceros una pequeña introducción ya para empezar, ¿ya? La ley, en lo que es su apartado 1 en contexto, y es para alucinar, dice lo siguiente. el acceso a la información veraz y diversa es uno de los pilares que sustenta a las sociedades democráticas. Y puntos suspensivos. Esta es la primera frase de esta ley. Dices, estupendo. Ahí estamos. Pero hay que seguir leyendo, señores. Estamos en un código de manipulación del lenguaje en el que, justificando bonanza, se está imponiendo restricciones. Como digo, existe el artículo 16 de la Constitución, derecho fundamental, debe estar garantizado y protegido por las administraciones públicas, de libertad ideológica. La libertad ideológica se nutre de la libertad de acceso a medios, la libertad de acceso a información, la cual no puede estar objeto de ninguna censura. No solo va a afectar a este artículo 16, sino que además en nuestro artículo 18 de la Constitución vuelve a establecer el derecho a la libertad. Otra vez libertad, la libertad solo se puede ejercer con un conocimiento adquirido de forma libre, y la seguridad. La seguridad implica que los poderes públicos deberán garantizarnos estos derechos para que sean seguros, y que esta seguridad nunca va a poder inmiscuir en el derecho a la intimidad personal de los individuos. Vamos al artículo 18, que además no solo protege el derecho a la intimidad, sino el derecho del secreto de las comunicaciones, estableciendo además en este artículo la prohibición de entrada y registro al domicilio privado. Bien, ¿por qué me preocupa? Pero esto, perdona que te haga este inciso, le he hecho un gesto y me permite intervenir. Esto de la libertad está para no entrar en tu domicilio, ¿no se lo cargó ya Corcuera con la ley ciudadana? Bueno, si quieres entrar, fue avalado por el Tribunal Constitucional. Ya sabes que el derecho es interpretable y en la misma palabra, aunque no lo diga la RAE, caben muchos significados. Vale, vale, yo era solo quería esta matización porque tenía entendido que la ley Corcuera de, no recuerdo exactamente 1992. Ahora, creo que sí, pues creo que se aplicó. Uno de los primeros lugares donde se aplicó fue aquí en Zaragoza, en el Actur. En cualquiera de los casos, en dicha ley sí que establece la legitimación a las fuerzas de seguridad sin autorización judicial, pero tiene que haber un delito inminente. Sí, sí, una interpretación de delito por parte de la gente. Pero bueno, tienes que estar ante un hecho de carácter delictivo. En esta orden, sin entrar frente a un hecho delictivo, sí que nos encontramos bajo una vigilancia e intervención de las instituciones gubernamentales que establece la misma orden PCM 1030 para controlar. Bien, dentro del domicilio, como decía, en el mismo artículo también se protege el secreto de las comunicaciones. Y esta orden lo que está autorizando no es solo a codificar el contenido de las redes sociales, a ver si se está difundiendo o no información veraz, sino que además dice claramente que quieren aumentar con todos estos mecanismos que son ambiguos, indefinidos, lo cual es un grave problema y pone en grave riesgo, como digo, derechos fundamentales ideológicos, de libertad de expresión, de seguridad, de inviolabilidad, de secreto de comunicaciones, a merced del gobierno sin ningún control judicial. Bien, todo esto es para aumentar, señores y señoras, la transparencia. Y fundándose y amparándose en la transparencia, van a observar e identificar el origen de las informaciones que se divulgan por Internet. Vuelvo a poner el problema de atención. No se va con ello a fiscalizar a los medios de comunicación si sus titulares manipulan o no la noticia, si adjetivan provocando condiciones subjetivas en la noticia. No. Vamos, una vigilancia a través de algoritmos de Internet. Ah, bueno, ya no hay ninguna persona que inmiscuya en tu intimidad. ¿Cómo no? Se está amparando en una tecnología, lo vamos a llamar X, ¿eh? Y a través de esa tecnología, cualquier persona de esta Comisión Nacional de Seguridad va a poder identificar qué se dice, quién lo dice y hasta dónde se está divulgando. Bueno, pues yo os diré que en el punto 3 de la ley, donde se especifican los órganos, organismos y autoridades responsables, dice, en primer lugar, el Consejo de Seguridad Nacional, dependiente directamente del gobierno. Segundo, el Comité de Situación, también dependiente del gobierno. En tercer lugar, la Secretaría del Estado de Comunicación, dependiente del gobierno. La Comisión permanente contra la desinformación. Esta se la han inventado, esta es nueva, pero dependiente del gobierno. Y las autoridades públicas competentes. Esto ya queda a libre entendimiento de cada cual. Autoridades públicas competentes. Y al final, en el punto sexto, dice sector privado y la sociedad civil. O sea, francamente, poneos a temblar cuando alguien pretende ser adalid de las libertades de los demás. Es que es la ley. La ley, no, perdón, la leche. Bueno, pues aquí estamos, seguimos con el caso. Es muy preocupante porque se establece un procedimiento bastante ambiguo, exento de toda garantía, totalmente exento. Establece un procedimiento estableciendo el primer nivel de actuación en su anejo, lo que hablamos de la monitorización, es decir, un control, vigilancia continua de todas las comunicaciones que se están dando en redes sociales. Y quisiera decir que hay muchas de esas redes sociales que van a seguir estos protocolos y pueden estar pasándose información y desvelando, perjudicando la intimidad y el secreto de las comunicaciones de grupos de personas privadas. Por todo ello, estamos ante un estado de vigilancia en merma de nuestros derechos fundamentales y todo esto lo están justificando por y para nuestro bien de una información veraz frente a procesos electorales que no nos manipulen el voto y frente a la infodemia de esta COVID. Dos cuestiones muy cruciales. Una, un proceso electoral, que cada cual consume la publicidad electoral que creo que le puede dar en gana. Y la segunda, la infodemia del COVID. No, infodemia... Esa era la palabreja, infodemia. La infodemia, la primera, para mí, culpable de la infodemia de esta pandemia se llama Organización Mundial de la Salud. Porque en estos meses hemos estado observando cómo han tenido que desdecirse de cada afirmación tajante que han venido diciendo. No al uso de mascarillas, no hay evidencia, pero luego sí. No a los aerosoles, no hay evidencia, pero luego sí. Bueno, señores, en manos de esta gente queda ya no solo la verdad, sino también nuestra libertad ideológica y de pensamiento. Gracias. Bienvenidos a la ficción sonora del Buñuel en la Onda. Hoy presentamos Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Narra Erika Sanz, que es una estadista, profesora de educación especial y amiga del Centro Comunitario Luis Buñuel. El título completo que Gabriel García Márquez da al relato expone bien la historia. Relato de un náufrago que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Esta es una breve reseña sobre tan interesante libro, el cual no es ficción, sino la crónica de un naufragio real. La historia del náufrago es una denuncia contra el gobierno colombiano, por entonces bajo la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. El relato del náufrago denuncia la actividad de contrabando que hacía el gobierno colombiano con los barcos de la Marina. Narra Erika Sanz. Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Capítulo 1. ¿Cómo eran mis compañeros muertos en el mar? El 22 de febrero se nos anunció que regresaríamos a Colombia. Teníamos 8 meses de estar en Mobile, Alabama, Estados Unidos, donde el ARC Caldas fue sometido a reparaciones electrónicas y de sus armamentos. Mientras reparaban el buque, los miembros de la tripulación recibíamos una instrucción especial. En los días de franquicia hacíamos lo que hacen todos los marineros en tierra. Íbamos al cine con la novia y nos reuníamos después en Joe Polaca, una taberna del puerto, donde tomábamos whisky y armábamos una bronca de vez en cuando. Mi novia se llamaba Mary Adres. La conocí 2 meses después de estar en Mobile, por intermedio de la novia de otro marino. Aunque tenía una gran facilidad para aprender el castellano, creo que María Idris no supo nunca por qué mis amigos le decían María Dirección. Cada vez que tenía una franquicia, la invitaba al cine, aunque ella prefería que la invitara a comer helados. Nos entendíamos en mi medio inglés y en su medio español, pero nos entendíamos siempre, en el cine o comiendo helados. Solo una vez no fui al cine con Mary. La noche que vimos El motín del Caine. A un grupo de mis compañeros le habían dicho que era una buena película sobre la vida en un barreminas. Por eso fuimos a verla. Pero lo mejor de la película no era el barreminas, sino la tempestad. Todos estuvimos de acuerdo en que lo indicado en un caso como el de esa tempestad era modificar el rumbo del buque, como lo hicieron los amotinados. Pero ni yo ni ninguno de mis compañeros había estado nunca en una tempestad como aquella, de manera que nada en la película nos impresionó tanto como la tempestad. Cuando regresamos a dormir, el marino Diego Velázquez, que estaba muy impresionado con la película, pensando que dentro de pocos días estaríamos en el mar, nos dijo: ¿qué tal si nos sucediese una cosa como esa? Confieso que yo también estaba impresionado. En 8 meses había perdido la costumbre del mar. No sentía miedo, pues el instructor nos había enseñado a defendernos en un naufragio. Sin embargo, no era normal la inquietud que sentía aquella noche en que vimos El motín del Caine. No quiero decir que desde ese instante empecé a presentir la catástrofe, pero la verdad es que nunca había sentido tanto temor frente a la proximidad de un viaje. En Bogotá, cuando era niño y veía las ilustraciones de los libros, nunca se me ocurrió que alguien pudiera encontrar la muerte en el mar. Por el contrario, pensaba en él con mucha confianza. Y desde cuando ingresé en la Marina hace casi 12 años, no había sentido nunca ningún trastorno durante el viaje. Pero no me avergüenzo de confesar que sentí algo muy mismo salón. Debajo de mi litera, el marino primero, Luis Grifo, roncaba como un trombón. No sé qué soñaba, pero seguramente no habría podido dormir tan tranquilo si hubiera sabido que 8 días después estaría muerto en el fondo del mar. La inquietud me duró toda la semana. El día del viaje se aproximaba con alarmante rapidez y yo trataría de infundirme seguridad en la conversación con mis compañeros. El ARC Caldas estaba listo para partir. Durante esos días se hablaba con más insistencia de nuestras familias, de Colombia y de nuestros proyectos para el regreso. Poco a poco se iba cargando el buque con regalos que traíamos a nuestras casas, radios, neveras, lavadoras y estufas especialmente. Yo traía una radio. Ante la proximidad de la fecha de partida, sin poder deshacerme de mis preocupaciones, tomé una determinación. Tan pronto como llegara a Cartagena, abandonaría la marina. No volvería a someterme a los riesgos de la navegación. La noche antes de partir, fui a despedirme de Mary, a quien pensé comunicarle mis temores y mi determinación. Pero no lo hice, porque le prometí volver y no me habría creído si le hubiera dicho que estaba dispuesta a no navegar jamás. Al único que comuniqué mi determinación fue a mi amigo íntimo, el marinero segundo Ramón Herrera, quien me confesó que también había decidido abandonar la marina tan pronto como llegara a Cartagena, compartiendo nuestros temores. Ramón Herrera y yo nos fuimos con el marinero Diego Velázquez a tomarnos un whisky de despedida en Yoepa Loca. Pensábamos tomarnos un whisky, pero nos tomamos 5 botellas. Nuestras amigas de casi todas las noches conocían la noticia de nuestro viaje y decidieron despedirse, emborracharse y llorar en prueba de gratitud. El director de la orquesta, un hombre serio con unos anteojos que no le permitían parecer un músico, tocó en nuestro honor un programa de mambos y tangos, creyendo que era música colombiana. Nuestras amigas lloraron y tomaron whisky de a dólar y medio la botella. Como en esta última semana nos habían pagado 3 veces, nosotros resolvimos echar la casa por la ventana. Yo porque estaba preocupado y quería emborracharme, Ramón Herrera porque estaba alegre, como siempre, porque era de Arjona y sabía tocar el tambor y tenía una singular habilidad para imitar a todos los cantantes de moda. Un poco antes de retirarnos, un marinero norteamericano se acercó a la mesa y le pidió permiso a Ramón Herrera para bailar con su pareja, una rubia enorme, que era la que menos bebía y la que más lloraba, sinceramente. El norteamericano pidió permiso en inglés y Ramón Herrera le dio una sacudida diciendo en español: «No entiendo un carajo». Fue una de las mejores broncas de móvil, con sillas rotas en la cabeza, radiopatrullas y policías. Ramón Herrera, que logró ponerle 2 buenos pescozones al norteamericano, regresó al buque a la 1 de la madrugada, imitando a Daniel Santos. Dijo que era la última vez que se embarcaba, y en realidad fue la última. A las 3 de la madrugada del 24 de febrero, zarpó el ARC Caldas del puerto de Mobile, rumbo a Cartagena. Todos sentíamos la felicidad de regresar a casa. Todos traíamos regalos. El cabo primero, Miguel Ortega, artillero, parecía el más alegre de todos. Creo que ningún marino ha sido nunca más juicioso que el cabo Miguel Ortega. Durante sus 8 meses en Mobile, no despilfarró un dólar. Todo el dinero que recibió lo invirtió en regalos para su esposa, que le esperaba en Cartagena. Esa madrugada, cuando nos embarcamos, el cabo Miguel Ortega estaba en el puente, precisamente hablando de su esposa y de sus hijos, lo cual no era una casualidad, porque nunca hablaba de otra cosa. Traía una nevera, lavadora automática, y una radio y una estufa. 12 horas después, el cabo Miguel Ortega estaría tumbado en su litera, muriéndose del mareo, y 72 horas después estaría muerto en el fondo del mar. Los invitados de la muerte. Cuando un buque zarpa, se le da la orden, servicio personal y a sus puestos de buque. Cada uno permanece en su puesto hasta cuando la nave sale del puerto. Silencioso en mi puesto, frente a la torre de los torpedos, yo veía perderse en la niebla las luces de Mobile. Pero no pensaba en Mary, pensaba en el mar. Sabía que al día siguiente estaríamos en el Golfo de México, y que por esta época del año es una ruta peligrosa. Hasta el amanecer no vi al teniente de fragata Jaime Martínez Diago, segundo oficial de operaciones, que fue el único oficial muerto en la catástrofe. Era un hombre alto, fornido y silencioso, a quien vi en muy pocas ocasiones. Sabía que era natural de Tolima y una excelente persona. En cambio, esa madrugada vi al suboficial primero, Julio Amador Caraballo, segundo contramaestre, alto y bien plantado, que pasó junto a mí, contempló por un instante las últimas luces de Mobile y se dirigió a su puesto. Creo que fue la última vez que lo vi en el buque. Ninguno de los tripulantes de Caldas manifestaba su... Bueno, y ya estamos casi acabando el programa. Recordaos que no tenemos asamblea en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, pero tenemos todavía alguna actividad vigente. Entonces, una de ellas, la fundamental prácticamente, es la olla comunitaria, olla solidaria, que mañana viernes a las 5 de la tarde nos reuniremos para ir preparando la verdura de esta comida vegana que serviremos el sábado a partir de la 1 de la tarde, quedando nosotros a las 10 de la mañana para cocinarla. Y una novedad, vuelve el rastrello del Buñuel. Os paso, compañeros, a Rablo que os lo explique. Efectivamente, vuelve el rastrello solidario del Buñuel. Bueno, es este día 5, este sábado básicamente, vuelve el rastrillo a las 9 de la mañana, se abrirán puertas y bueno, se entrará por la puerta de Santo Domingo y para pues, tema COVID se saldrá por la puerta de Echegaray. O sea, no se podrá entrar por la puerta de Echegaray aunque esté abierta porque es solamente para salida, ¿vale? Y nada, pues ahí os esperamos. Bueno, bien. Y ya con un poco de música. ¿Hola? Salvo que alguien tenga que decir algo más. Sí, solamente recordaos que el lunes por la tarde también se celebra la reunión de Stop Desahucios, como todos los lunes, a las 6 de la tarde. J'en vais perdre la vie, que c'est un mal dangereux.